están presentes el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez, el intendente de Santa Rosa de Nápoles, el rector de la Universidad Oscar Alba, y en este momento está hablando el gobernador Sergio Cirioto. Vamos a ver si escuchamos un minuto. La unidad de construcción en el territorio, trabajar en cuestiones conjuntas, haciendo más eficiente el uso de todos los recursos, materiales, humanos y económicos. Por eso estamos hoy aquí, llevando adelante un programa que quizá para, si uno lo pone en el contexto nacional y lo pone en el contexto de otras provincias, especialmente aquellas que hacen abuso del agua, quizá sería irónico de que estemos trabajando en un sistema para hacer más eficiente el uso de dos espejos de agua, humedales, como dijo Chamanco. Pero esto es un símbolo de cómo nosotros hacemos y buscamos cada día hacer más eficiente el uso del agua. Por eso peleamos por nuestros recursos hídricos de mayor magnitud, por nuestros ríos. Y ahí se ve que no es una pelea por la pelea misma. Es parte de nuestras entrañas pelear por lo que nos corresponde. Y esto es un ejemplo. Porque muchas veces nos dicen, ¿para qué quieren agua los pampeanos? Para hacerla como corresponde. Y estos son ejemplos de cómo nosotros le damos un carácter estratégico a la administración de esos recursos. No es nuevo, no voy a inventar nada, decir que el agua es vida. Y nosotros los pampeanos garantizamos siempre la mejor calidad de vida de todos los habitantes. Así que es un orgullo. Pero también decirle que no es el único que estamos trabajando con. Nos hemos puesto de acuerdo junto con los dos municipios del Ministerio del Interior a través del programa DAME, que aborda las problemáticas conjuntas de las áreas metropolitanas. Ya nos hemos puesto de acuerdo en las obras que va a financiar en la primera etapa este programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y una tiene que ver con algo que es muy necesario, lo que tiene que ver con la conectividad física de Santa Rosa. Determinar una segunda alternativa para ver cómo ayudamos entre todos a tener mayor seguridad vial en la vinculación de las dos localidades. Por eso hemos pensado en una primera etapa de que sea a través del Boulevard Brown, el histórico, la calle Bertón, también articular con la avenida, que puede ser para nosotros la avenida Stevens, y urbanizar toda esta área para que sea una nueva vinculación, que sea no también urbanística, sino también de seguridad vial, pero también potenciando los recursos que tiene el Estado, como vincular los dos hospitales, un acceso directo. Así que es un orgullo trabajar en soluciones, en avanzar, en pensar entre todos por cada uno de los pampeanos. Vivan donde vivan, pertenezcan al signo político que pertenezcan, y quieran o no al gobernante de turno. Muchas gracias. Bueno, Pale, escuchamos parte de lo que decía Sergio Cirioto. En este momento está diciendo en vivo aquí en la Laguna Don Tomás. Lo que era un convenio de trabajo se convirtió también en una cuestión política por lo que dijo el gobernador y también por este último anuncio de este corredor urbano de unir Santa Rosa con Toay. Te decía que también hay otros integrantes del gabinete provincial y están todos con distanciamiento, es un lugar amplio, así que está muy muy grande, es muy muy grande el lugar y hay ese distanciamiento social que se pide. Ahora se abrieron las preguntas de para la prensa. Bien, Mauro, bueno, si podés rescatar después alguna respuesta que dé el gobernador sobre algún tema de político o